en Guatemala. En Guatemala, ciudadanía exige acción del gobierno frente al genocidio contra el pueblo palestino. Una parte de la población guatemalteca se ha organizado en acciones públicas para apoyar a Palestina y denunciar el genocidio en curso. El jueves 11 de septiembre, frente al Palacio Nacional de la Cultura, entregaron una carta al presidente Bernardo Arévalo de León, exigiéndole que rompa relaciones con Israel y que cumpla con su responsabilidad ante la crisis humanitaria. Hoy nos comparten la información nuestros compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, en una nota de nuestro corresponsal, Juan Pablo Montenegro. Hacemos recordar a Guatemala los distintos tratados internacionales que tiene, que se respeten esos tratados y se rompa toda la relación con el Estado de Israel. Las acciones en favor del pueblo de Palestina continúan a nivel internacional. En Guatemala, la sociedad civil solidaria con el pueblo palestino realiza varias acciones para presionar al gobierno de Bernardo Arévalo para que se pronuncie contra el genocidio que se comete en la Franja de Gaza, además para que Guatemala rompa relaciones con Israel. La acción más reciente se registró el jueves 11 de septiembre. Desde CODECA, hermanados con el pueblo de Palestina. Primero, un reconocimiento al pueblo palestino por su lucha y resistencia en contra del genocidio cometido por el gobierno sionista de Israel. Segundo, repudiamos las acciones del actual gobierno, desde el ejecutivo, legislativo, de que están en apoyo a ese Estado de Israel. Y exigimos al gobierno de Bernardo Arévalo de marcha atrás con esas compras que ha estado haciendo a ese Estado por medio de compañías israelíes. Además, exigimos el rompimiento de relaciones con el Estado de Israel. El Estado de Israel ha sido en nuestro país causa de masacres, de genocidio, porque fueron los asesores durante el año 1982-83, donde se asesinó, se masacró a nuestros pueblos. Por eso, como CODECA decimos, tenemos que romper con el Estado de Israel por humanidad, que se cumpla de que sea un territorio de dos estados. A la comunidad internacional, que sigamos empujando desde todos los países del mundo. Guatemala, lastimosamente, es uno de los pocos que todavía sigue apoyando a ese estado criminal y terrorista de Israel. Un grupo de guatemaltecas y guatemaltecos acompañaron a personas de Palestina que se encuentran radicadas en el país para entregar una carta dirigida al presidente Bernardo Arévalo, en la cual le solicitan de manera urgente acciones diplomáticas, humanitarias y económicas ante el genocidio que se comete en Palestina. Este valor que tienen de la humanidad contra el genocidio que está pasando a mi gente allá en Palestina. Ojalá que el presidente Bernardo Arévalo acepte esta petición que le están haciendo su pueblo, su gente. Son organizaciones 100% guatemaltecos que lo están haciendo este llamado al presidente y que toma acción contra lo que está pasando en Palestina, especialmente en Gaza. Yo pido otra vez al presidente Bernardo Arévalo que sea amigo de Israel, pero que sea amigo de la paz, que recuerda que Guatemala ha sufrido un genocidio. Él tiene que pronunciar como presidente contra el genocidio que está pasando a nuestra gente, nuestros hermanos en Gaza y en Palestina. Recordemos nada más que apoyar a Palestina es defender la humanidad. El pasado 7 de septiembre de 2025, en Antigua, municipio ubicado a 45 minutos al occidente de la ciudad capital de Guatemala, un grupo de ciudadanas y ciudadanos salió a las calles para manifestarse en contra del genocidio y para mostrar apoyo a la Global Summit Flotilla, el esfuerzo de más de 40 naciones, con más de 300 representantes que viajan en botes hacia la Franja de Gaza. Salieron el 31 de agosto del puerto de Barcelona y se dirigen con ayuda humanitaria que corresponde a alimentos, a insumos médicos y también viajan activistas, actoras, actrices de cine, además de periodistas y activistas por los derechos humanos a nivel mundial. La circunstancia de los compañeros y compañeras que están en el Mediterráneo ahorita, que van para Gaza para intentar romper el cerco del Estado genocida de Israel, llevando alimentos y una cosa muy importante y que hay que recalcar, haciendo las cosas con mucho amor, porque esa es la verdad, la gente que va ahí, las mujeres, hombres, niños, ancianos que van en los barcos, van con mucho amor, ¿verdad? Para luchar y romper ese cerco que el Estado de Israel, el Estado genocida, tiene contra los palestinos en Gaza. Recordando también que en Cisjordania también están pasando cosas. No podemos olvidar a Cisjordania. Israel está ocupando parte de Cisjordania poco a poco y lo están haciendo sin que el mundo vea a Cisjordania. Estamos preocupados por Gaza, pero Cisjordania también está en problemas. Así que viva el pueblo palestino, que viva Guatemala y ojalá el presidente Arévalo, de verdad, poniendo su apellido, que lo engrandezca como el apellido que es de su padre, pueda de verdad romper relaciones comerciales e internacionales con el Estado genocida de Israel. Le pedimos al señor presidente que, así como muchos países latinoamericanos y europeos se están alejando del Estado ilegal, sionista, terrorista de Israel, así mismo lo tiene que hacer. Ningún presidente, ningún pueblo quiere ser cómplice de un genocidio. Miles y miles de niños están siendo asesinados. No podemos seguir siendo cómplices. No podemos seguir siendo indiferentes. Tenemos que luchar por el pueblo palestino. Tenemos que tener humanidad. Guatemala siempre ha luchado por la humanidad, ha sufrido también un genocidio. No podemos volver a estas alturas del siglo XXI de seguir destruyéndonos. La humanidad no puede seguir destruyéndose y Israel no puede seguir siendo impune ante todas las atrocidades que comete. Luchemos por ellos. Únanse a la causa. Para Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.